pasadas. Pues vamos a hacer como en las series, vamos a recapitular. Vamos a recapitular y vamos a... Te ha hecho gracia, Ángel, que te estoy viendo. Estás conteniéndote, pero... Vamos a recapitular, como me pedía una hermana, dice, vamos a ver si podemos recapitular y resumir todo lo que hemos visto de Gálatas, la idea central de cada capítulo antes de llegar a este texto que vamos a ver, ¿no? En el capítulo 1 de Gálatas vemos que el evangelio de Pablo se lo ha dado el mismo Dios. No es un evangelio de un hombre, no son las ideas de un hombre, sino le fue encomendado por él. No hay otro evangelio y, además, este evangelio fue confirmado por los apóstoles que escogió el mismo Señor Jesucristo. Capítulo 2. Las enseñanzas de los judaizantes, que querían mezclar fe con ritos y leyes y normas, causan problemas en la comunión de la Iglesia. Algo feísimo. Se forman grupitos en la Iglesia y dejan de comer unos con otros. Están los del grupito A, los del grupito B... Y crea desconfianza entre los hermanos. Algo terrible que provoca que el mismo apóstol Pablo se enfade con Pedro y tenga que corregirle. Capítulo 3. Razones por las que el evangelio es superior a la ley. Es superior a la ley porque, y esto es muy importante, recibimos el Espíritu Santo por el oír con fe. La ley no trajo el Espíritu Santo como la presencia permanente de Dios en el creyente, pero el evangelio sí nos ha traído el Espíritu Santo. Y otro dato importante, algo... El evangelio es anterior a la ley. La gracia es anterior a la ley. Y dice, esta promesa fue hecha a Abraham. ¿Y qué va antes, Abraham o Moisés? Que nadie diga Moisés, por favor. ¡Abraham! O sea, el evangelio de la promesa fue dado antes. Es decir, y lo dice más adelante en el capítulo 4, la ley es un arreglo temporal. Fue dada para contener el pecado. Del capítulo 3, perdón. En el capítulo 4, el evangelio es superior a la ley porque nos hace libres, mientras que la ley nos hace esclavos. Y ahí se utiliza la alegoría de los dos montes y de Sara y de Agar. El Espíritu Santo se recibe por la fe en el evangelio. Y este Espíritu Santo es el espíritu de adopción que nos mueve a llamar a Dios Padre. Eso la ley no lo dio. Capítulo 5. Guardar aspectos de la ley como la circuncisión es desvincularse de Cristo. Esto es así de serio. Uno puede decir, bueno, podemos mezclar un poco de judaísmo. No. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Esto es así de serio. Y el capítulo 5 también dice que la vida espiritual se manifiesta por un carácter semejante al de Jesús, que es manifestado por el fruto, en singular, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, etc. Y el capítulo 6, que es lo que vamos a considerar parte hoy, es que la vida en el Espíritu se manifiesta de manera sobrenatural por medio de una conducta hacia otros. ¿Cómo restauramos el pecado de otros? ¿La actitud que tenemos hacia nosotros mismos? ¿Cómo sobrellevamos la carga unos de otros? Y nuestra visión de la eternidad. Mirad, hay dos cositas que quería comentar antes de meterme de lleno. Lo primero es que el legalismo, el judaísmo, como queráis llamarlo, en la Iglesia produzco problemas dentro de la Iglesia. Problemas que el apóstol Pablo describe de manera muy fuerte diciendo, pero si os coméis y os mordéis, ¿qué es eso? ¿Creyentes practicando el canibalismo? Bueno, metafóricamente hablando, los creyentes estaban dando de palos entre ellos. Yo he oído a veces de problemas en la Iglesia y es de las cosas más terribles que he oído. Problemas, peleas, rencillas, rencores, ataques, grupitos. Eso es terrible. Un testimonio tristísimo. Eso lo había producido la levadura de los fariseos, que es como Jesús llamaba a esa doctrina, ¿no?, de la justificación, la autojustificación. Pero hay otra cosa muy importante que daría para otro mensaje y es el papel del Espíritu Santo. En Gálatas se habla del Espíritu Santo. Y se enfatiza del Espíritu Santo. Y dice, la ley no trajo el Espíritu Santo, lo trajo la gracia y el oír con fe al Evangelio. Y esta sección me vais a permitir que la comienza en el versículo 25, que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esto es la base de todo lo que vamos a desarrollar a continuación. Lo que está diciendo aquí es, ¿de dónde has recibido vida espiritual tú? Por el Espíritu Santo, que te regeneró. Pues si Dios te dio vida por el Espíritu Santo, también debes de vivir tu vida en el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer el texto Gálatas 5, 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué es andar en el Espíritu? Y, hermanos, vamos a hablar de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el creyente, que se manifiesta, y alguno pensará, resucitando muertos, sanando. Sí, eso obviamente lo hace el Espíritu Santo. Pero la obra sobrenatural de la vida, del Espíritu Santo en la vida del creyente, se manifiesta produciendo amor, humildad y viviendo para la eternidad. ¿Cómo restauramos al hermano caído? Punto número uno. Punto número dos, ¿cómo sobrellevamos las cargas de otros? Punto número tres, la opinión que tenemos de nosotros mismos. Y punto número cuatro, nuestra actitud hacia la eternidad. Y esto es todo el mensaje. Número uno, andar en el Espíritu, es decir, vivir, comportarte, relacionarte, apoyándote y movido por el Espíritu Santo en tu vida, se manifiesta en cosas bastante sencillas. Tu relación con otros. ¿Cómo restauramos al hermano que ha caído? Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice el versículo 1, vosotros, que sois tan espirituales, permitidme un poco restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo? Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. ¿Cómo restauramos al hermano que ha caído o que es sorprendido en alguna falta? ¿Lo hacemos siendo duros, exigentes, impacientes, orgullosos, rápidos para juzgar, para castigar? ¿O somos capaces de, como dice aquí, restaurar con paciencia y una actitud humilde? En una ocasión, un pastor de una iglesia me preguntó, ¿esto cómo se puede poner en práctica? Porque yo cuando tengo que restaurar a alguien, tengo que hacerlo con autoridad. Pues mira, la autoridad espiritual se demuestra con una actitud humilde. Te vas a ganar el derecho de restaurar a una persona por la actitud con la que le estás ayudando. Restaurar significa volver al punto antes de su caída. Yo conozco una iglesia que llevó a la práctica esto. Bueno, seguro que hay muchas iglesias y no todas, ¿no? Toda iglesia saludable debe llevar a la práctica esto. Alguien cayó en pecado, los ancianos fueron a hablar con esa persona y esta persona, durante un culto, confesó su error. Y varias hermanas de la iglesia se levantaron y fueron en dirección a esa persona. Esa persona me dijo a mí, yo pensaba que me iban a echar la bronca y me lo merecía. Pero fueron con lágrimas y abrazos y esa persona fue restaurada. Qué hermoso cuando somos capaces de restaurar con lágrimas y no con superioridad. Así es como somos llamados a hacerlo. ¿Qué actitud tenemos a la hora de restaurar? Y aquí dice dos cosas: mansedumbre y humildad. Un carácter apacible, amable, compasivo. El Espíritu Santo produce mansedumbre, no sale de nosotros. Lo que sale de mí es impaciencia. Y esa impaciencia se manifiesta desde que te sacas el carnet de conducir. Por cierto, ¿sabéis que me saco el carnet de conducir? ¿A mis años? Yo no sabía que era tan impaciente. Bueno, ya lo era de copiloto, si no preguntárselo a mi mujer. Ahora de conductor soy horrible. O sea, me descubro con unos gestos, unas voces. Además, como el sonido no llega, cuando estás entre dos coches, gesticulas mucho. ¿Eh? Lenguaje de signos para los que no saben el lenguaje de signos. Eso es lo que soy. Soy impaciente. Es lo que me sale de manera natural. Pero el Espíritu Santo produce de manera sobrenatural en nosotros mansedumbre. Mirad, cuando oigamos que un hermano o una hermana ha caído, en lugar de ir corriendo a contárselo a otra persona para practicar ese agradable picor que produce extender un chisme, lo que tenemos que hacer es llorar, orar, y si podemos acercarnos y restaurar. Y también pensar una cosa. Siempre llegan noticias, ¿no?, de que un líder ha caído, de que un pastor cometió adulterio, de que esto pasó en esta iglesia, mira qué horrible. Una especie de conversación, de café de sobremesa para sentirnos espirituales. Pero la actitud que debe tener un hombre o una mujer de Dios es: a mí me podría estar pasando lo mismo. A mí me podría estar pasando lo mismo. De no ser por la gracia de Dios, yo podría haberme deslizado y haber naufragado, de no ser por la gracia de Dios en mi vida. Y eso es andar en el Espíritu. ¿Cómo restauramos a otros? Número 2, sobrellevar las cargas de otros. Dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Me gusta mucho como dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, como diciendo, esto es la totalidad del mensaje del Señor Jesucristo. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Y qué respondió el Señor Jesús? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Dice, y cumplid así la ley de Cristo. Estos son los énfasis del cristianismo. Estos son los énfasis del cristianismo, el amor. ¿Y sabéis qué es llevar las cargas de otros? Es ni más ni menos que aliviar el sufrimiento de otros. Aliviar el sufrimiento de otros. El Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y siempre va a haber necesidad. La Iglesia está asentada en medio de un océano de necesidades de todo tipo. Hay necesidades dentro de la Iglesia, también las hay fuera. Sin embargo, vivimos en una época que es individualista y egoísta y superficial. Y mucho me temo que el cristianismo está siendo contaminado por esa superficialidad. Bueno, voy a abrir un melón, pero no quiero abrirlo, pero lo voy a abrir. Mirad, cuando aquí en España no, porque aquí en España la presencia evangélica no es tan grande, pero en América Latina y en otros países los políticos se acercan a las iglesias para conseguir votos. Lo habéis visto, Brasil, Argentina, incluso aparecen por ahí y se dejan bautizar y hacen pantomimas con tal de conseguir votos. Los políticos saben que hay dos botones que si pulsan van a salir corriendo los evangélicos a votar, que son la homosexualidad y el tema del aborto. Como si no hubiera más temas que nos preocuparan a los cristianos. Yo no estoy diciendo que hay que transigir y que la familia es el modelo de Dios. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que los horizontes cristianos son mucho más amplios. No podemos reducir nuestra agenda a dos temas. Nos debe de preocupar la injusticia, la corrupción, el sufrimiento, las clases más desfavorecidas. Eso es el corazón del cristianismo. Y debemos practicarlo. Ahora, también os digo una cosa. Sobrellevar las cargas de otro implica sufrir, ¿eh? Pero claro, tú no puedes sobrellevar la carga de otro e irte tan a gusto a tu casa. Te vas hecho polvo. Cuando escuchas dramas, cuando estás presente en hogares y cuando te involucras en la vida de las personas, vas a sufrir. La cuestión es si estás dispuesto a sufrir. Os voy a contar una historia. ¿Os he contado la historia de cuando me hice amigo de un ocupa? ¿Alguien la conoce? ¿La he contado alguna vez, no? ¿No? Vale, lo voy a contar. Es que conforme me hago mayor, corro el riesgo de repetirme. Mi mujer la ha escuchado mil veces. Hace años, en una cafetería, conocí a un tipo muy interesante. A mí no me gusta el café, pero me gusta el wifi. Y era la época que no había wifi. Este tipo estudió matemáticas en la Sorbona. Un tipo muy, muy interesante. Y me hice amigo él. Como coincidíamos siempre a la misma hora, pues hicimos amistad y salió el Evangelio de forma natural. ¿Y qué haces el fin de semana? Y este tipo, los fines de semana los pasaba en un centro social ocupado, los famosos ocupas que salen en la tele. El Patio de las Maravillas, que está cerca de mi trabajo, que no sé si lo han cerrado ahora. Así que lo típico de preguntar, bueno, ¿y qué haces este fin de semana? Pues mira, yo este fin de semana hago un taller de música aquí. Oye, ¿yo podría ir? Le pregunté. Sí, sí, vente un día. Y fui varias veces. Un sitio muy interesante, ¿eh? Obviamente politizado al máximo. Y cuando digo politizado al máximo, quiero decir que no es que hubiera póster del Che Guevara por ahí, es que había póster de la FARC. Nuestros hermanos colombianos sabrán perfectamente qué son la FARC, la guerrilla. Y porritos por ahí, por allí, en fin. El Señor me quebrantó por boca de un incrédulo, de un ateo. Y me fui a mi casa llorando por lo que vi allí. A la segunda o la tercera vez que fui ahí, tenían un bar con refrescos y muchas actividades. La gente del barrio iba para allá, tenían una asesoría jurídica, daban clases de inglés, de yoga. La gente les dejaba a los niños, porque tenía una especie de clase de escuela dominical atea, no sé cómo llamarlo. La gente les dejaba a los niños y se iban, a los tíos de las rastas. Y un día me dijo este chico, se llama David, me dijo, mira, Julio, yo aquí, cuando yo nací, me enseñaron que merecía ser rico y tener pasta. Pero aquí me han enseñado que mientras haya gente sufriendo en el mundo, yo no merezco ser feliz. Y por boca de un ateo, me sentí humillado. El Señor Jesús nos ha llamado a sobrellevar las cargas de otros. Y se nos tiene que conocer por eso, principalmente, a los creyentes, de dentro y hacia afuera. Sobrellevar las cargas de los otros es cumplir la ley de Cristo, es la totalidad de la enseñanza del Señor Jesucristo. Esto empieza por tu familia. Dice la Escritura que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y en segundo lugar, y como extensión de la familia, por la Iglesia. Hagamos bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe. Por cierto, recientemente ha salido un caso de necesidad aquí en Suances. Y hermanas y hermanos se han levantado, se han organizado y se han puesto a servir para ayudar a una hermana que se ha roto el peroné y está solita y no se vale por sí misma. Gloria a Dios por ello. Que el Señor despierte en nuestros corazones la actitud de servir a otros, salir de nuestras casas y llevar las cargas de otros. Y esto es andar en el Espíritu. Número 3, la actitud que tenemos hacia nosotros mismos. Dice el versículo número 3. El que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuando el humanismo cristiano y la televisión dicen que el hombre es esencialmente bueno, yo me pregunto, ¿la gente no lee historia? Que somos esencialmente buenos. Mira, tenemos un problema. Lo voy a contar de esta manera. Permitidme la licencia homilética. Un día estaba Adán en el huerto del Edén y se acercó a él el tentador y le dijo, Adán, Tú tienes dos problemas muy gordos y yo te voy a ayudar. El primer problema que tienes, le dijo el tentador, es que tienes complejo de inferioridad. Tú has sido llamado a la grandeza, hijo mío. Tú tienes un gran potencial interior. Sacúdete los sentimientos de culpa. Progresa. Has sido llamado a ser un Dios. El segundo problema que tienes, Adán, es que te amas poco a ti mismo. Y te voy a citar la Escritura. Dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Empieza amándote a ti mismo, Adán, que no te amas. Me he tomado ciertas licencias, ¿ok? Entenderme. Mirad, el otro día, haciendo zapping, no me culpéis, vi a Belén Esteban en la tele. Yo casi todo lo que veo de la tele lo veo grabado, pero vi a Belén Esteban y me quedé hipnotizado. Porque en ese momento pillé esta frase, solo pillé esta frase, pero pensé, madre mía, qué joyita. Mis terapeutas me han dicho que mi principal problema es que no me amo a mí misma. Y todos los que estaban alrededor, muy bien, Belén, qué madura eres. Como que no te amas. Mira, yo voy a decir una cosa, yo me amo muchísimo a mí mismo. Muchísimo, ¿eh? De hecho, me sorprende porque hay gente a la que le caigo mal. Y yo pienso, ¿por qué? Si yo soy... O sea, a mí me hacen gracia mis chistes, pienso que soy ocurrente. ¿Por qué le caigo mal a cierta gente? Ese es un problema que se llama orgullo y se llama amarte mucho a ti mismo. Todos nos amamos mucho a nosotros mismos, demasiado. Es el principal problema del ser humano, que nos amamos mucho. Os voy a poner un ejemplo muy malo, ¿vale? Pero es un ejemplo. Imaginad que estoy un día me encontráis llorando en una esquina. ¿Qué te pasa, Julio? Estoy llorando porque soy muy feo, soy feísimo. Y lloro, pero soy más feo que un frigorífico por detrás. Soy feísimo. Lo mío no es normal, soy un cuadro de Dalí. ¡Qué feo soy! Y entonces tú me dices, mira, Julio, lo que te pasa es que no te amas a ti mismo. No te equivoques. Como me amo a mí mismo, por eso lloro. Si yo no me amara a mí mismo y me dijeran, Julio, qué feo que eres, hijo. Yo diría, ¿y a mí qué? No me amo a mí mismo, me soy indiferente, como si me caigo por un barranco, que me den morcilla. El problema es que me amo a mí mismo y por eso lloro. Me compadezco de mí mismo, me amo, me hago mimitos y me atuso el pelo a mí mismo. Mirad, y esto se transforma, este amor que tenemos a nosotros mismos, se transforma en conflictos, superioridad. Yo quiero que en la iglesia, en el trabajo y en mi matrimonio se hagan las cosas como yo veo, porque yo soy muy listo y los demás son muy tontos. Y además, es muy difícil soportar a la gente que me rodea. Yo tengo un don, pero no es espiritual, y es el don de ver los errores de los demás. O sea, tú a mí te pones delante y te digo tus problemas y te arreglo la vida. Pero en cambio me pones un espejo y veo un tío más guapo y más apañado y más fantástico. Y eso se llama la mentira del Edén y un problema que tenemos todos en nuestra propia naturaleza. Por eso la idea de Dios es insoportable para una mente secular. ¿Dios? ¿Qué Dios? El ser humano. El ser humano es la plenitud de todas las cosas y es la medida de todas las cosas. No. ¿Sabéis cómo se puede curar el orgullo? ¿Cómo puedes vacunarte del egoísmo, del orgullo, conociendo a Dios? Lo que yo me pregunto es si en la iglesia conocemos a Dios. Dice la Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. ¿Conocemos a Dios? Si tú conoces al Dios de la Biblia, más allá de tópicos, no te queda otra que sentirte pequeño y volverte paciente con los demás. Y darte cuenta de que los demás no son muy diferentes de ti. La pregunta es si conocemos a Dios en profundidad. Tenemos un libro, bueno, un libro no, una biblioteca, que son 66 libros que hablan de Dios. Y como me decía un amigo mío, el pastor que me bautizó, Julio, A mis años, tenía 60 y tantos años, me doy cuenta de que solo he arañado la superficie de la Biblia. Y esto me lo decía uno de mis pastores, con 60 y tantos años. He arañado la superficie de la Biblia. Que el Señor nos conceda bucear en las profundidades del conocimiento de Dios y no conformarnos con la superficie. No, el ser humano no es la medida de todas las cosas y no, el ser humano no tiene un problema de falta de amor. Hay un librito maravilloso que se llama Cartas a los lectores de Narnia, para los fans de Narnia. Es las cartas que le escribía la gente a C.S. Lewis. Y le escribían los niños a C.S. Lewis. La verdad es que el libro es una delicia porque ven las conversaciones, ven las cartas de los niños y cómo C.S. Lewis respondía a los niños y les trataba como adultos. Y las conversaciones eran fascinantes. Una niña, un poco repipi, le dijo: «Señor Lewis, ¿qué piensa usted de la afirmación todo lo que necesitas está en tu interior?». Que, por cierto, esto a principios del siglo XX. Hoy en día la frase sigue en boga. La respuesta de C.S. Lewis: «Lo que pienso es que es una tontería y es falsa. Todo lo que necesitas no está en tu interior. Tú eres profundamente incompleto. Necesitamos muchas cosas. Y nuestra necesidad principal es Dios. El ser humano está incompleto. Y una dosis más de ti mismo, una segunda ración de sopa, de egoísmo o de amor a ti mismo, no va a calmar lo mal que te sientas. Cuanto más conozcamos a Dios, cuanto más admiremos a Dios, más satisfechos, felices y gozosos estaremos. Cuanto más nos centremos en nosotros mismos, en nuestras necesidades, nuestros pensamientos, etc., más tristes, enfadados, infelices, pesados, insoportables y vanidosos seremos. Conoce a Dios, vacúnate. ¿Te has vacunado? Que el Señor nos ayude. Y número 4, y esto es andar en el Espíritu, que no se me olvide decirlo. Número 4, nuestra actitud hacia la eternidad. Mirad, aquí hay mucha enseñanza. Capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Interesante afirmación. La mayoría de nosotros creemos que podemos engañar a Dios. ¿Sí o sí? La mayoría de la gente religiosa del mundo, y esto incluye a los evangélicos, pensamos que podemos manipular a Dios, negociar con Dios. Señor, yo te doy esto y tú me darás esto. Señor, voy a leer la Biblia todos los días, dame una novia bien guapa. O la versión negativa: Señor, ahora que llevo un mes yendo a la iglesia, ¿por qué se me rompe el coche? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todos nosotros intentamos engañar a Dios, pero no es posible engañar a Dios, es una tontería. Yo tengo un primo, que es uno de los tíos más graciosos que conozco, vive en Japón. Este es un dato totalmente innecesario, pero por la que lo sepáis. Y un día se presentó en la iglesia, en Hortaleza, y en el tiempo libre habló y comentó su preocupación porque le había dicho a Dios que si le tocaba la lotería le daría la mitad a él. Y dijo: ¡ay, qué gran negocio! ¿Tú te crees que Dios es tonto? O sea, Señor, si me toca la lotería te daré la mitad. Dios ya la tiene, lo tiene todo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí está hablando de la eternidad. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Te puedes cansar de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Pero vendrá el tiempo de recibir el premio de manos de nuestro Señor Jesucristo. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta Navidad estuve en mi antigua iglesia en Sevilla y saludé a un buen amigo, un señor de 80 años, un hombre de Dios tremendo. Le dije: Pedro, ¿cómo estás? Y me dijo, él habla así: Julio, esperanzado. Es un hombre tremendo. Alguno lo conoce por aquí. A continuación me dijo que él estaba totalmente seguro de que estamos viviendo a las puertas de la eternidad. Y tenía una esperanza desbordante. ¡Qué cosa tan cierta! Hermanos, vivimos a las puertas de la eternidad. Y el rey ya está cerca. Y la comitiva real ya se oye el murmullo que viene con él. Y esta vida es muy pequeña, dura muy poquito. Muy, muy poquito, no dura nada. Tus preocupaciones que te tienen acogotado te van a durar muy poquito, porque esta vida es una gota de tiempo a la luz del océano de la eternidad. Y aquí está diciendo, siembra para la eternidad. Vive para la eternidad. La gente que no conoce a Dios vive en horizontes planos. En Apocalipsis se repite 8 veces la expresión los moradores de la tierra. Leedlo. Los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son personas que no piensan nunca en Dios. ¿En qué piensan? En trabajar, en ganar dinero, en comprar, en vender, en irse de vacaciones. Pero no piensan nunca en Dios. A veces los cristianos nos contaminamos con esa actitud de morador de la tierra. Basta con leer una lista de los libros de éxito cristianos, centrados en emociones, relaciones, familiares, que yo no digo que no sea importante, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eso no es todo. Eso no es todo. Vivimos a las puertas de la eternidad. Y aquí Dios nos está hablando de sembrar para la eternidad. Y por cierto, a veces se critica de los creyentes de pensar en el otro mundo. Y te dicen, olvídate del otro mundo, el más acá es lo que importa, el más acá. Decía, y voy a citar otra vez a C.S. Lewis, vaya a odiarlo, pero es que el tío tan brillante. Los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces en este. Apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a nada. Mirad, cuando se nos acusa, algunos, no digo todo el mundo, pero cuando se nos acusa a los creyentes de estar embobados con el cielo y qué tontos sois, esa no es la enseñanza de la Biblia. La enseñanza de la Biblia dice que nuestra vida aquí es trascendental. Que cómo vivimos nuestros pocos días en este mundo, en esta tierra, es determinante, trascendental. Y que debemos vivir con toda seriedad, con toda solemnidad, con todo esfuerzo, con fe, pensando en la eternidad. Y pensar en la eternidad nos ayudará a tomar muy en serio nuestra vida aquí. Nuestra vida aquí. Y tenemos pocos días. Bueno, esto no lo iba a contar, pero lo voy a contar. No te rías, May. La última vez que prediqué, aquí en Suances, la madrugada antes tuve un sueño. Un sueño, ¿eh? No significa nada, no fue una revelación, no fue un ovni, no fue nada. Fue un sueño y yo sueño continuamente tonterías, ¿eh? Si no, preguntarle a mi mujer las tonterías, los disparates que sueño. Me encontré con un misionero que estaba muerto. No es Ouija, ¿eh? Es un sueño, ¿eh? Es. Al día siguiente predicaba, ¿eh? Que ya sabes que antes de la predicación siempre estás nerviosillo, está. Y yo le decía a este hermano que ya está con el Señor, oye, ¿qué tal? No sé cuánto, bien. Y yo le pensaba, oye, tú estás muerto, ¿no? Me dice, ¿tú tienes un mensaje para mí? Y me dice, sí. Julio, te vas a morir pronto. ¡Pum! Me desperté. Sobresaltado. Y no me volví a dormir. ¿Sabéis qué pensé? No me da tiempo a hacer todo lo que quiero. No me da tiempo, me falta tiempo. No vivimos conscientes de la muerte. Yo conozco a alguien que vive, su trabajo es continuamente muerte, muerte y más muerte. Ve la muerte todos los días. Ve a los familiares del que ha muerto todos los días. Ve a la gente llorando porque ha perdido a un padre, una hermana, un novio, un marido todos los días. ¿Sabes lo que es eso? Normalmente los que vivimos fuera del mundo hospitalario, de los tanatorios, vivimos en un mundo artificial, que no estamos en contacto con la muerte. Pero cuando tú vives en una cultura de muerte, en una especie de guerra, donde ves a la gente morir, morir, morir, entrar sanos y morirse, y muerte, y más muerte, y más duelo, empiezas a ser consciente de que esta vida es muy corta. Amigos que nos visitáis, la vida es más corta de lo que pensáis. Poneos a bien con Dios. No tenéis mucho tiempo. Es más, no sabéis cuánto tiempo tenéis. Yo no te lo puedo decir. Yo tuve un sueño. Sueño normal, no fue nada del otro mundo. Os digo una cosa, al final ese sueño se va a cumplir. Me voy a morir, ¿eh? Pero me quedé sobresaltado. Porque por un momento pensé, ¿qué hago? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de la iglesia? ¿Qué va a ser? Y las cosas que quiero hacer. Le preguntaron a John Piper una vez, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? Y respondió Piper, pensad a menudo en la muerte. Tú no piensas nunca en la muerte, tú piensas en las abdominales, cómo poder tener abdominales. Pero no piensas en la muerte, piensa a menudo en la muerte. Esto teóricamente es difícil decirlo. Visitad hospitales de vez en cuando. Visitad tanatorios de vez en cuando. Y ahí encontraréis sabiduría. Y quizá saquéis conclusiones. Y vivid para la eternidad. Mirad, aquí dice una cosa trascendental. No solo dice que cómo vives tu vida aquí es importante, es fundamental. También dice otra cosa. Dice, cada día de tu vida estás sembrando. ¿Lo habías visto alguna vez así? Cada día de tu vida estás sembrando. Ahora, ¿qué estás sembrando? ¿Estás sembrando adulterio, disipación, tonterías, comilonas? ¿O estás sembrando vida en el espíritu, amor, gozo, paz, paciencia? Porque si siembras una cosa, vas a encontrarte otra cosa. Porque tú siembras una cosita así de chica, que es una semilla, pero de pronto de ahí sale un roble. Y tú, ¿pero cómo es posible? Bueno, cada día estamos sembrando cosas muy pequeñas, que dices, tú no tienes importancia, hombre, para un día que haga eso. No, no, no, todos los días estás sembrando. Y esas cosas crecen. Imagínate que un día adoptas un cachorrito de tigre. Y tú, ¡ay, qué mono! ¡Qué lindo es! ¡Mira qué mordisquito me pega aquí! Y que con sus patitas, que te araña ahí, ¡qué lindo! Pero claro, aquello crece. Y se pone fuerte. Y un día se come al perro del vecino. Y el vecino, ¿pero y esto? Y te destroza el sofá. Y te acorrala. Y te mira raro. Y va hacia ti. Claro. Necio. ¿Qué has hecho? ¿Qué has metido en tu casa? Ay, pero si yo pensaba que era una cosita así chiquitita, sí. Pero ahora es un tigre. ¿Qué estás sembrando en tu vida? Las cosas pequeñas se vuelven grandes. Los pequeños hábitos se vuelven adicciones. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de la eternidad. Importa cómo vivimos. Porque vamos a sembrarlo. Lo que recibamos. Y Dios no puede ser engañado. Mirad, os voy a decir una cosa. Algunos pensamos que tenemos una especie de carné que pone eres creyente y ya puedes hacer lo que te da la gana, porque tú un día creíste y tienes el carné de creyente y con ese carné te dejan entrar en el cielo. No, eso no es así. A ver, estoy simplificando, obviamente nadie cree eso, ¿vale? Pero entendedme la licencia. Y si tu fe... Y ahora, esto alguno pensaría en no creyentes, pero yo lo voy a orientar a creyentes. Mira, hermano, hermana, si tu fe en Jesucristo no te hace vivir para la eternidad, no sirve de nada. Si tu fe en Jesucristo no te está limpiando de tu apetito por el mundo, esa fe no sirve para nada. Si tu fe en Jesucristo no está produciendo amor, gozo, paz, etc., esa fe no sirve para nada. Es sal que no sirve solo para ser arrojada fuera y para ser pisoteada. No sirve. Huyamos de simplificaciones doctrinales que producen seguridad falsa. Yo no estoy diciendo que hace años creíste en el Señor, pero lo que está preguntando aquí el texto es, ¿y ahora? Porque la fe no es algo que hiciste en el pasado y una especie de pasaporte para el cielo. La fe se evidencia por andar en el Espíritu, por el tipo de vida que llevas. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Se te nota la fe? Porque si no se te nota de nada, desconfía de esa fe. No te produce seguridad, te produce autoengaño. Pero en Jesús hay perdón y restauración. Pongámonos a cuentas con Dios. Al final, la cosecha no es más ni menos que un juicio, donde Dios va a examinar las obras de cada uno de nosotros. Y no le vamos a engañar a Dios. A decir, Señor, pues yo iba mucho a la iglesia. Era un sinvergüenza, pero iba mucho a la iglesia. Con lo cual, no podemos engañar a Dios. Yo sabía mucho de la Biblia, tampoco sirve. Dios va a examinar a cada uno y vamos a dar cuenta a Dios de todo. Y os digo una cosa, necesitamos cada día, no solo en el pasado, yo necesito cada día del perdón y la gracia de Jesucristo para ser restaurado. Yo necesito cada día volver a acercarme a la cruz y a buscar abrigo al amparo de su gracia. Lo necesito. Cada uno de nosotros lo necesitamos acudir una y otra vez al Calvario y a visitar la tumba vacía y a encontrar ahí seguridad y perdón y a cubrirnos con la justicia de Jesús, ya que por nosotros no tenemos méritos ni capacidad para recibir el perdón ni alcanzar la perfección que Dios pide de nosotros. Y si no lo has hecho, acude. No. Ya acudí, Julio, ya acudí en el pasado. No, acude una y otra vez. El Espíritu Santo no solo nos da vida espiritual, si vivís en el Espíritu, andad en el Espíritu, sino que el Espíritu Santo nos da poder para vivir de manera diferente, restaurando a otros, sobrellevando las cargas de otros, teniendo una actitud correcta hacia nosotros mismos y viviendo para la eternidad. Padre, te damos gracias por tu palabra, pero sobre todo te damos gracias por el Salvador, en quien tenemos perdón y confianza. Abre nuestros ojos, Señor, y pon eternidad en nuestros ojos. Pon eternidad en nuestras manos y en nuestros corazones y que ardan con fuego viviendo para ti, Señor. Ayúdanos a desconfiar de nuestros méritos y a confiar totalmente y descansar en la gracia y el perdón que hay en Jesús crucificado y resucitado. Ayúdanos a conocerte, Padre, y a estar satisfechos en ti, y felices en ti, y completos en ti. Que nuestra fe, Señor, no se diluya, sino que se fortalezca y cada día tenga más sabor y fuerza y gloria. Y que vivamos de tal manera, Señor, que ya estemos anticipando y disfrutando de este reino que tú has prometido a los que te aman. En el nombre de Jesús.